hay diversas informaciones. Lo que hay hasta el momento es una invitación formal a que Argentina pueda participar de la cumbre de Fortaleza que se va a hacer próximamente en Brasil. Y eso es hasta el momento lo que sabemos, ¿no? Lo que ha dicho tanto el canciller Lavrov como Timmermans, la invitación formal a que Argentina pueda participar como observador en la cumbre de Brasil, lo cual no implica, obviamente, un ingreso directo, ni mucho menos. Sabemos cómo son los organismos internacionales de estas características, pero por lo menos el debate ya está instalado. Sí, es algo que venimos siguiendo desde hace unas cuantas semanas, ¿no? Con respecto a lo que pasa con el BRICS y esta cuestión de Argentina, que ya en su momento, aquí en Lombelico del Mundo, el embajador de India había indicado la posibilidad de algo por el estilo. ¿Qué cambiaría a nivel económico para Argentina esta relación más directa, si no una entrada directamente dentro del bloque? No, indudablemente habrá posibilidades comerciales. El BRICS, según estimaciones, creció en los últimos 5 años 1000% la economía dentro del propio bloque, es decir, el flujo de productos dentro del propio bloque crece a un promedio altísimo a nivel internacional, y efectivamente cambia, yo creo, para América Latina, porque ya no sería solo Brasil y dos países de América Latina se verían involucrados en un organismo que se trata de parar equidistante frente a Estados Unidos, o que por lo menos cuestiona su dominio a nivel mundial en los últimos 15 años. Creo que el contexto internacional es distinto, que estamos viviendo un mundo multipolar, pluricéntrico, con diversos centros de poder, y esto lo demuestra cómo dentro del propio BRICS se producen las transacciones económicas. Vos sabés que entre el 60 y el 80% de las transacciones dentro del bloque son en otras monedas. Por ejemplo, ahora el contrato que se ha firmado entre Moscú y Pekín sobre gas, con las dos empresas estatales de ambos países, se promueve básicamente utilizando las monedas locales como divisa internacional. Creo que esto es interesante a nivel geoeconómico. Y después me parece que es importante lo que tiene que ver con los organismos multilaterales de crédito. El propio BRICS se pretende fundar un banco propio, ¿no? Que empiece a otorgar préstamos a partir de 2016 y que, por cómo se planta, parece ser muy distinto a lo que el FMI en general ha tratado a aquellos países a los cuales ha prestado, ¿no? Siempre imponiéndole condiciones y demás. Acá, por lo que se ve hasta el momento y por lo que los funcionarios declaran, sería otro tipo de vinculación con los países. ¿Qué tal? Juan Manuel Matías te saluda. Teniendo en cuenta un poco las dimensiones que tiene la economía brasileña respecto de la Argentina y la relación, digamos, que tiene la economía de nuestro país, digamos, no digo tanta dependencia, pero cierta dependencia importante de la economía brasileña, ¿cómo pensás que se insertaría, ¿no?, en este bloque donde, salvo tal vez Sudáfrica, son países con mucha fuerza en lo que tiene que ver tanto la economía de China como lo que es el territorio ruso y sus materias primas? ¿Cómo Argentina vos pensás que se puede, digamos, acoplar a esto sin generar mayor dependencia? No, el tema ya se está vinculando con estos países. Esta es una preocupación la que vos planteás, que es interesante porque se ha extendido en los últimos días a diversos medios y demás. Digamos, el 50% de los productos que exporta el país son a estos países, digamos. Entonces, la vinculación ya está. Claro. Sin duda, indudablemente, lo que vos planteás es interesante en el sentido de la necesidad también de plantear cuestiones en términos económicos a nivel local, ¿no? Que tiene que ver con una profundización de políticas que tienden a fomentar la industria local, etcétera. Eso sin duda hay que hacerlo, pero me parece que esa preocupación en un punto se salda viendo los datos que ya existen sobre el comercio entre estos países. Yo creo que se podría llegar a acrecentar, pero por el momento, por los datos que se manejan, no le veo un saldo negativo a esta posibilidad, que incluso te digo, para sacar cosas que escucho en la calle o que veo en algún medio, todavía esto es muy declaratorio, ¿sí? Es claro. Decir, lo que se le llama a Argentina es a ser observador en la cumbre de Fortaleza, y todavía no conocemos la opinión final tanto de Moscú como de Beijing, digamos, que son Rusia y China son los dos países principales en los BRICS y no se han expedido sobre el ingreso efectivo al bloque. Sí, eso te iba a preguntar. A partir de este intento de acercamiento con los BRICS, quedó en evidencia, y ya desde hace un par de semanas, el acercamiento también por parte de Argentina, sobre todo a Rusia. ¿Cómo vos estás siguiendo eso? ¿Cómo viene esa mano? No, yo creo que ahí también juegan los intereses geopolíticos de Putin frente al conflicto de Ucrania, lo que significa. Putin hábilmente, después del intento de sanciones de Estados Unidos y de Europa a su economía, dijo, esto lo solucionó por dos lados, por el lado de América Latina y por el lado de Asia. Entonces, ¿qué hizo? Por el lado de Asia, un veloz viaje a China a firmar un contrato de gas, el contrato de gas más importante que de este siglo ya a esta altura, y me atrevo a decir uno de los contratos más importantes de la historia en cuanto al volumen, que es un volumen impresionante entre ambos países, y después América Latina, porque no solo es esto con Argentina, ahora están en Moscú el canciller venezolano Elías Jagua y se están firmando diversos acuerdos en ese sentido, es decir, Putin busca un anillo de contención frente a las amenazas tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea de imponer por la fuerza algún tipo de condicionamientos por lo que sucedió y por lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Y sobre todo lo que le quiere cobrar tanto Estados Unidos como la Unión Europea es estos referéndums separatistas que ha habido, independentistas en el este, situación que se sigue perdurando, ¿no? Que sigue extendida y que habrá que ver ahora tras las elecciones en Ucrania cómo continúa, pero creo que viene más por el lado de Putin este intento, aprovechando, ¿no?, la situación que planteaba el embajador indio, que ustedes lo tuvieron charlando acá en el programa, pero aprovechando eso, Putin dice, bueno, voy a hacer jugar esto en un panorama geopolítico que me quiera aislar. Bueno, Juan Manuel Carg es con quien estamos hablando en este momento, licenciado en Ciencia Política de la UBA, investigador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires y bloguero, por lo que hemos visto, para Telesur y Rusia Today, ¿es así? Sí, digamos, suelo publicar algunas columnas de opinión en ambos medios y se puede acceder, digamos, a ello en cualquiera de las dos páginas. Sobre la América Latina y también sobre el mundo, porque estos problemas que estamos hablando no solo implican a América Latina, sino que tienen un contexto internacional donde se asientan.